El título del tema de hoy es Exponiendo la Fe, y el versículo central se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1, donde la palabra dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos estudiando Romanos capítulo 5, y en este capítulo el apóstol San Pablo va a tratar de especificarnos qué es lo que él entiende por justificación y cómo la justificación a través de Cristo Jesús es vital para toda aquella persona que quiere ser salvo, que quiere ser hecho un hijo de Dios, que quiere entrar un día a las mansiones celestiales. El apóstol va a usar esta palabra, justificación. No es la primera vez que lo usa en el libro de los Romanos. Ya aparece esta palabra, por ejemplo, en Romanos 3, pero va a tratar de explicar el significado de ella, justificados por la fe. Y el apóstol va a usar una palabra que es casi exclusiva de él. Los demás apóstoles casi no van a usar estas palabras porque una cosa es importante, cada cristiano debe entender la salvación por sí mismo. Quizás tú no entiendas, por más explicaciones que se te dé, qué era para San Pablo el término justificación. Pero tú sí puedes entender otros términos, puedes entender el término de perdón, por ejemplo. Porque justificación y perdón se parecen muchos cuando se ha examinado qué era para San Pablo justificación. Bueno, para él era algo así como perdón, algo así como perdón. ¿Por qué? Porque justificación, cuando el apóstol empieza a usar estas palabras que parten de la raíz griega dikaios, justificación, justificado, justificar, justicia. El apóstol está usando un término legal, y es justamente el término legal de una persona que, aunque había cometido un crimen, su crimen, esa persona era declarada absuelta por cuanto ese crimen de alguna forma había sido ya pagado. O sea, cuando Dios nos justifica, no es porque en nosotros haya ninguna justicia, y el hecho de que Dios nos haya justificado no pone en nosotros ninguna gracia especial. El hecho de que uno haya sido justificado por el Señor, el hecho de que uno haya sido perdonado por sus pecados por Dios, no nos volvió angelitos, no nos volvió carne santa, nos volvió perdonados de nuestros pecados. Ahora Dios nos considera justos, Dios nos considera santos. No es que nosotros seamos santos, por eso necesitamos el camino de la santificación, por eso no existe una carne santa. Lo que existe es un cristiano, una persona pecadora, que a través de Cristo Jesús ha alcanzado el perdón de sus pecados. No que ya no somos, ya no tenemos ese pecado en nuestra. O sea, hemos cometido, el pecado está en nuestro récord, pero ese récord ha sido cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos a alguien que pone su vida, que pone sus méritos, que pone su sangre expiatoria sobre nuestros pecados sucios y cochinos. Y entonces ahora cuando Dios nos mira, ya no ve ese registro ha sido cubierto, ese registro ha sido pagado por Cristo Jesús. Y entonces somos perdonados, entonces somos justificados, entonces el Señor nos considera como que nunca hubiéramos pecado. Esa es la maravilla del amor de Dios. Eso más o menos es lo que el apóstol San Pablo está tratando de explicar en este capítulo 5 del libro de Romanos. Y él empieza a hablar acerca de la importancia de la justificación por la fe. Y nos habla acerca de la maravilla de tener esta fe y la importancia para nosotros de tener esta fe. ¿Cuánto necesitamos en el mundo la fe que nos lleva a la justificación? Los seres humanos tenemos fe en muchas cosas, sí. Cuando subes al ómnibus y te quedas dormido, tienes fe que el conductor te va a llevar. Sí, tienes fe que el conductor te va a llevar. Cuando te subes al automóvil y arrancas el automóvil, tienes fe que ese automóvil que está cargado con gasolina, que está cargado con un montón de cosas peligrosas, te va a llevar a tu trabajo con seguridad y no va a explotar en el camino. Los seres humanos tenemos un montón de fe. Entramos a un restaurante y comemos una comida y comemos a veces mucho de esa comida, y con la fe de que esa comida está sana y no que tiene un veneno, ¿verdad? Tenemos mucha fe, fe en cosas de esta vida. Pero ¿cuánto necesitamos la fe necesaria para alcanzar el perdón de Dios? Y ese es el hincapié que va a hacer el apóstol San Pablo en Romanos 5. Siendo que el pecado está en todo el mundo, siendo que todos los hombres hemos pecado y estamos lejos de la gracia de Dios, entonces necesitamos, según las palabras del apóstol San Pablo, la fe para alcanzar la justicia a través de Cristo Jesús delante de los ojos de Dios. Justificados pues por la fe, es la única forma, dice el apóstol, en la cual el ser humano puede tener paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Estás lejos de Dios? ¿Estás andando en caminos que no deberías andar? El clamor del apóstol San Pablo en estos versículos es de que es necesaria fe. Necesitamos tener fe, fe verdadera, fe salvadora en este momento de nuestra vida. Y esa fe salvadora, la única forma de que esa fe pueda convertirse en un instrumento para salvación es que nosotros tengamos fe en la justificación hecha posible a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el apóstol en los siguientes versículos, en los versículos, yo diría 2 hasta el versículo 5, el apóstol va a explicar un poquito qué es la fe para él. Y esta fe salvadora, no estamos hablando de cualquier fe, la fe salvadora, la fe que es para justificación del ser humano, la fe que conduce al perdón de los pecados por medio de Cristo Jesús. Y el apóstol empieza a decir en el versículo 2, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. También hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el apóstol va a empezar a usar una palabra que en la versión Reina Valera actualizada se traduce como gloriarse, me glorío y nos gloriamos. En otras traducciones se podría poner de diferentes formas, nos enorgullecemos, podría ser una forma de traducirlo, nos regocijamos, proclamamos, es más o menos estos significados de la palabra griega que le está usando, una palabra de proclamación, una palabra de regocijo en la proclamación, una palabra así es la que el apóstol está usando en estos versículos. Y va a hablar acerca de la fe. Mira, a través de la fe nosotros podemos conseguir la gracia de Dios. En el versículo 2 él está hablando acerca de esto. La justificación por la fe es importante, porque a través de esto obtenemos paz. Y a través de la fe podemos obtener la gracia de Dios en nuestra vida. Una gracia que puede llenar nuestra vida de esperanza. De esperanza de que un día nosotros ahora, por haber sido aceptos en Cristo Jesús, como justificados ante los ojos de Dios, podemos algún día ver la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el apóstol en el versículo 3, sino que también ahora nos podemos gloriar en las tribulaciones. Las tribulaciones en la vida, que antes eran vistas como maldiciones, como cosas tristes, ahora para el cristiano, la tribulación es vista como una prueba que uno tiene que pasar, algo que debe producir en nosotros paciencia, porque aun cuando estamos en un cuerpo que nos arrastra hacia la muerte, aun cuando estamos sujetos a una naturaleza pecaminosa que nos lleva hasta la muerte, a no ser que Cristo Jesús venga en nuestros días, esa tribulación ya no puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. La tribulación puede ser entonces un elemento para que la fe en el cristiano pueda crecer, la fe en el cristiano pueda madurar y pueda producir paciencia, perseverancia en el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios, la perseverancia puede producir un carácter probado y el carácter probado puede producir esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Cuán importante es tener fe en Cristo Jesús? ¿Sabes? Si estoy dirigiéndome a alguna persona que está pasando por problemas serios en la vida, será por alguna enfermedad, será por algún problema económico, ¿sabes? A veces en medio de esos problemas fuertes en la vida, uno siente como que la fe se tambalea. Uno siente como que la seguridad de muchas cosas es puesta en prueba. En estos momentos es importante buscar al Señor de corazón, buscar al Señor con los ojos de la fe y pedirle al Señor que nos dé el don de su justicia, que nos dé el don de saber que somos hechos aceptos ante los ojos de Dios como sus hijos por medio de la sangre bendita de Cristo Jesús. Dice el apóstol, de esta forma, teniendo esta fe, uno puede tener acceso a la gracia de Dios. Uno puede cambiar la tribulación, la prueba terrible de la vida, en algo que puede producir perseverancia en el cristiano. Uno puede tornar esta tribulación en una perseverancia que produce un carácter diferente, un carácter probado, y ese carácter probado finalmente conducir a esperanza. Y una esperanza, no una esperanza tonta, no una esperanza en que tal político ahora va a entrar y va a cambiar la situación del país, no ese tipo de esperanzas, sino una esperanza salvífica, una esperanza que no acarrea vergüenza, como dice el apóstol, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y aquí es derramado en el sentido de que el amor de Dios es capaz de inundar nuestra alma, nuestra vida, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios es capaz de derramar todo su amor en nuestra vida, a fin de que nosotros, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, podamos producir perseverancia, un carácter cristiano perseverante, podamos producir un cristianismo que pueda manifestar un carácter diferente, un carácter probado que nunca se desaferre de la esperanza en Cristo Jesús. Entonces, según lo que dice aquí el apóstol, es bueno tener fe, es bueno tener fe y es bueno tener esa fe salvadora que produce justificación por medio de Cristo Jesús. En todos estos versículos se nos muestra a Cristo Jesús buscando al hombre. La salvación no es iniciativa humana, porque el ser humano estaba condenado a muerte. La salvación es iniciativa divina. Dios busca al hombre y el Padre designa al Hijo para que entregue su vida por nosotros, a fin de que nosotros podamos ser salvos. Es lo que el apóstol va a seguir hablándonos en los siguientes versículos de Romanos capítulo 5. A partir del versículo 12, el apóstol comienza con una frase que en la versión Reina Valera ha sido traducida por esta razón. En realidad es una sola palabra griega que puede decir por lo tanto, de la misma manera, no obstante. El apóstol ahora está entrando en otro tema, en el tema de la muerte. Y en el tema de que cuán importante para nosotros es entender este asunto y entender también la salida que Dios ha dado para esta situación. Y el apóstol empieza diciendo en Romanos 12, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como que el apóstol aquí estuviera retomando aquella conversación que había tenido versículos antes, donde él estaba diciendo que el pecado ha infectado toda la raza humana y todos nosotros estamos condenados a muerte, y por esta condenación a muerte es que necesitamos la gracia salvadora de Cristo a fin de que podamos tener una esperanza en esta vida y en una vida venidera. Y el apóstol sigue diciendo en el versículo 13, antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, dice la versión Reina Valera actualizada, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Es que con el tiempo de Adán hasta Moisés, el pecado no era tenido en cuenta por cuanto no había ley. Me gustan mucho las traducciones inglesas, porque el versículo 3 empiezan diciendo antes de la ley con mayúscula. Y es cierto, el apóstol San Pablo en esta primera parte del versículo se está refiriendo a la revelación, a la Torá. Y él está diciendo, antes de esa Torá, antes de esa revelación escrita que fue puesta por Moisés y dejada al pueblo de Israel de parte del Señor, el pecado estaba en el mundo, ¿no? Y las versiones inglesas ponen la segunda parte del versículo 13 en forma presente, algo así. Pero donde no hay ley, el pecado no es tenido en cuenta. Antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero donde no hay ley, ley con minúscula, el pecado no es tenido en cuenta. Y el apóstol está diciendo, está entrando en esta discusión. ¿No había ley antes de Moisés? No, porque la propia palabra de Dios va a decir de que Abraham, que vivió bastante antes de Moisés, era obediente a los mandamientos de Dios. Uno va a encontrar una serie desde la ordenanza del día sábado en la propia creación, en el propio libro de Génesis, en el capítulo 1, el capítulo 2, sobre todo, del libro de Génesis. el tema del día sábado. Uno ve la desobediencia de los seres humanos a los mandamientos de Dios. El Señor le había dado mandamientos: no vas a rebelarte contra mí, no vas a comer de este fruto del árbol. Claro que había mandamientos, y ese mandamiento era el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Adán y Eva cometen una infracción al primer mandamiento, y el Señor les estaba explicando ese primer mandamiento de forma bien clara. Y ese es el mandamiento que nuestros primeros padres quebrantan. Entonces, tiene razón, Adán cometió pecados. La ley existía, no en forma escrita, pero ya existía, existía revelada en los corazones, existía en las cosas que el Señor hablaba con nuestros primeros padres y Él les pedía que hicieran. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Y si había una relación entre Dios y el ser humano, entonces ya había esa manifestación del carácter de Dios, incluso desde la misma creación. Esto viene a algo muy importante. La ley no es algo que viene solamente desde Moisés. La ley viene desde que existe el Señor, por cuanto la ley es un reflejo del carácter de Dios. Ahora, ese reflejo del carácter de Dios fue puesto en forma tremendamente escueta, pero en forma tremendamente completa también, en los 10 santos mandamientos de la ley del Señor. Ese carácter de Dios se ve reflejado en toda la Torá. El carácter de Dios se ve reflejado en todo el Antiguo Testamento. El carácter de Dios se ve reflejado también en el Nuevo Testamento de forma especial. Cuando Cristo Jesús viene, el Evangelio viene, se manifiesta para nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. El carácter de Dios se encuentra en la palabra del Señor, en el mensaje de salvación, en la luz del Evangelio. Y todo esto es para que nosotros sintamos nuestra necesidad de salvación y nosotros podamos acudir con fe al Señor para pedirle perdón en nuestros pecados. Porque así, como por medio de uno, va a decir el apóstol, entra la condenación para todos los hombres. Y aquí no vamos a ponernos a discutir si, en qué forma entró la condenación para los hombres, si es algo genético, si es una tendencia. Yo lo único que puedo decir es de que por lo que uno entiende en la palabra de Dios, los hombres nacimos con la tendencia a rebelarnos contra Dios. Nacimos rebeldes contra Dios. Porque nadie nos tiene que enseñar a pecar. Pecamos de por sí. Cristo Jesús dice, ustedes no son pecados, ustedes no son hechos inmundos de afuera, de cosas que hay afuera del hombre, de su propio corazón. Algo pasó cuando Adán y Eva cometen pecado. Y es que la raza humana como sí ahora se vuelve en enemistad contra Dios. Nacimos con esa tendencia todos para pecar. Y por tener esa tendencia a pecar, cometimos pecados. Y por haber cometido esos pecados, fuimos hechos sujetos al reino de la muerte. Y aquí el apóstol va a empezar a introducir un concepto que en Romanos capítulo 6 lo va a poner con mucha más claridad. La muerte es como un rey, el pecado es como un rey que nos ha aprisionado, que nos hizo sus siervos, sus esclavos. Pero Cristo Jesús vino para liberarnos de esa esclavitud, del pecado y de la muerte, para hacernos ahora esclavos de la justicia en Cristo Jesús. La ley entonces entró, cumple una misión, la misión de agrandar la ofensa, como dice el apóstol en el versículo 20 de Romanos 5. La ley amplía las cosas, nos muestra nuestra desesperada situación a fin de que nosotros podamos acudir a Dios para salvación. En el Antiguo Testamento, la ley le mostraba al hombre la necesidad de buscar a Dios. Pero sabes, el cristianismo es una continuación del judaísmo en muchos aspectos. El judío tenía la ley que le mostraba la realidad del pecado y la necesidad de salvación por la fe en Cristo Jesús. Y por esto, los que son justificados en el Antiguo Testamento son justificados también por la fe en el Mesías que vendría. Ahora viene Cristo, hay una nueva revelación. Se nos dejan por escrito los evangelios con la historia maravillosa de Cristo Jesús. Se nos dejan todas las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis, que son también revelación de Dios. El judío tenía el Antiguo Testamento como ley. Nosotros tenemos toda la Biblia como nuestra ley. Porque nuestra ley es Cristo Jesús finalmente. Y es a través de esa ley que seremos juzgados. Y es a través de esa ley que nosotros podemos también entender la enormidad de nuestro pecado. Sobre todo, si antes el Antiguo Testamento nos mostraba la enormidad del pecado en las dos tablas de los 10 mandamientos, ahora vemos la tremenda enormidad de nuestro pecado cuando nos comparamos nosotros frente a la vida pura de Cristo Jesús. Cuando vemos cómo nuestros pecados tan sucios fueron lavados y pagados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Y así podemos nosotros, con la luz de la ley, entender que necesitamos salvación en Cristo Jesús, una salvación que no está dentro de nosotros, una salvación que debe ser obtenida por gracia. Y es entonces cuando por fe nos abrazamos de la cruz y le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, que el Señor puede perdonar nuestros pecados y darnos la justificación, considerarnos como que ya no hemos pecado por causa de los méritos de Cristo Jesús, y arrojar nuestros pecados en lo profundo del mar y ya no acordarse más de ellos. Y dice el apóstol en el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quieres ser salvo? Entonces necesitas ser justificado por la fe. Necesitas ser perdonado por la fe. Perdonado por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Contempla a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Contempla la enormidad de tu vida pecaminosa. Contempla la tremenda enormidad, la mucho mayor enormidad del amor de Dios. Aférrate a Cristo Jesús. Pide perdón, pide justificación. Y el Señor, por el amor que tiene a Cristo Jesús, perdonará tu pecado, porque donde abundó el pecado, sobreabunda y sigue sobreabundando todavía la gracia de Dios. Que Dios te bendiga.